explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Que hace cuidar la casa. Te fijaste, no había parado, si se recogió por los cajones y vos me saqué la gata y no le dejaron. Quedé impactado de decir porque salió de la entrevista. ¿Pili, me escuchas? Bueno, vamos. Vamos. Ay, no, no, no, no. Ah, ahora me estás. Bueno, vamos. Estás escuchando Trabajadores por Radio Sevilla. ¿Nos escucha? Ah. Es la luz, ahí está, mira. Oh, programa Trabajadores al aire. Como una luz roja hermosísima que se ha prendido. Significa eso, ¿no, Negrita? Sí, supongo que sí. Claro, sí, quiere decir que nos dejemos de hablar pavadas y tratemos de hablar algo coherente. Claro, que eso es lo que está. Programa, ¿no? Claro. Pero antes que nada, le vamos a dar la bienvenida a un viejo compañero que hacía rato que no veíamos, ¿no, Negra? Viejo compañero. Sí, yo creo que son los... En amistad. Ah, en amistad, de una amistad vieja, claro. Vamos a aclarar. No, tanto no así, hacía un martes que no venía, chicas. Hay otros que se fueron así al... Dejaste tu puesto de trabajo, digamos. Bueno, pero no fue abandono, porque fue con aviso. Menos mal. No, con aviso. No fue con aviso. Sí, yo mandé un mensaje, no lo han leído. Las relaciones de personal de María del Carmen mandó de aviso. Sí, a la oficina personal de María del Carmen. Bueno, así que estamos acá... Voy a tratar de explicar un poquito hoy la causa que me abrió la empresa, ¿no? Que el otro día me estaban preguntando qué es lo que pasó y cómo sigue el tema, ¿no? ¿Cómo sigue? Bueno, estamos recibiendo, de paso agradezco, estamos recibiendo muchas adhesiones de repudio, ¿no? O sea, claro. De repudio a la actitud de la empresa. A la actitud de la empresa y también de mail que le envían a la jueza, la doctora Carambia, para que desestime la causa, ¿no? Cosa que creemos poco probable, pero para meter presión para que, digamos, no están solo los luchadores, ¿no? Muy bien eso. Bueno, ¿y qué más, Pilar? Vos anduviste por la calle. Anduve por la calle en el día de hoy, pero estamos escuchando todo lo que se escucha allá. Sí. Y bueno, es una participación... No, porque tenemos un avance tecnológico que nuestro compañero David, que está allí, hola David, ¿cómo te va? Tiene un micrófono para comunicarse con nosotros, pero a veces ese micrófono nos trae desde allí. Y hoy que hay una multitud ahí. Hay más gente de aquel lado hoy. A ver. Prácticamente podríamos hacer el programa de aquel lado. No, nosotros... cinco contra tres. Claro. Porque, bueno, no hemos saludado también al compañero Johnny, que está venido aquí a la radio para aprender operación. Muy bien. Y tiene dos maestras y un maestro. Sí, ha tenido una convocatoria este nuevo operador, mirá. El otro día nos faltaban y hoy nos sobran. ¿Viste? Como es la cosa siempre. Así que después, en el transcurso del programa, también le vamos a decir a Johnny, el nuevo operador de Radio Semilla, que se nos acerque a la mesa para que nos cuente, porque hace cosas interesantes por estos barrios. Aparte de cómo se animó a venir, ¿no? Eso es lo más importante, hay que tener coraje para mí. Si lo sabrá respeto, vos, Cacho. ¿Eh? Perdón, con todo respeto. Pero él es un hombre audaz. Además está, hola Gaby, R y otra Gaby R. Hay dos Gaby R. Bueno, aclaramos que el programa es Trabajadores, ¿no? Porque para que quede claro, porque vamos a tratar de hablar de trabajo, de conflictos, claro. Así es. Y hoy vamos a darle curso a algo que habíamos prometido, que ya vamos cumpliendo poquito a poco, que es las cartas que nos lee la Negra, ¿no? Sí, que me enviaron los compañeros del 60, de la 60. Bueno, que pertenecen a un libro que escribió un compañero de la 60 y que narra el conflicto, el último conflicto que tuvieron el año pasado. Y es muy lindo porque es una especie de bitácora día por día de huelga. El 60, ¿no? Este que tenemos acá. Exacto. Y la Negra ya nos había leído la introducción para ubicarnos, que era la línea 60. Así que vamos a seguir con eso. en el día de hoy, más alguna otra cosa que nos trae esa, Doña Negra. Las cartas esas que dicen que levantemos el programa, esas no las leas. No. Esas no, porque si no tenemos, no tenemos que... Bueno, y además está en el día de hoy una linda marcha, una hermosa marcha de los migrantes, porque están teniendo problemas y salieron a defenderse porque los están atacando en todos los derechos que tienen los migrantes, así que hicimos unas pequeñas notas allí en la marcha, lo mismo que los pueblos originarios. Sí, tocaremos a un par de conflictos, entre ellos el del subte, ¿qué te parece? Bueno. Y no nos olvidemos del viernes, ¿no? El viernes 25 de noviembre. Sí. Es el día de la lucha contra la violencia hacia la mujer. Oh, por favor, por supuesto que sí. Y hay una marcha. Así es. Para eso... Te vamos a contar en la marcha. Sí. Obviamente, como siempre, como estuvimos el viernes también en el Congreso, estuvimos firmes ahí. Para charlar de eso, vamos a invitar a alguna de las compañeras, Gaby. Tenemos que también hacer una... Algún comentario. No sé si vamos a coincidir con alguien, pero yo tengo mi propia vivencia de ahí, de estar ahí justo en el lugar, y la verdad que... De la última marcha. Sí, sí, además no sería una marcha, sería una convocatoria, ¿no? Sí. Porque fuimos al Congreso y nos quedamos ahí. Llegamos, sí. Claro. 15 minutos y ya no tuvimos que ir porque se terminó todo. Era algo como muy sacado de los pelos, ¿no? Claro. Nos pareció. A un par de compañeros que fuimos nos pareció. Antes la burocracia hacía esos paros que no, nadie salía a la calle, ¿no? Eran paros sin movilización, en la casa, un asadito. Ahora, bueno, obligados a salir, pero 5 minutitos. Sí, no sea cosa que se nos desmadre todo y tengamos algún conflicto en la calle. Rapidito habló cada uno a su casa lo más pronto posible y listo. Ya bueno. No quedaba ni el escenario, quedaban 10 minutos. Nos pareció muy raro, pero bueno. Música muy fuerte también hubo. Es por supuesto que tampoco me la perdí. Tu cercanía te permite participar de todo eso desde el balcón incluso. Sí, digamos, uno siempre quiere ver con sus propios ojos porque se infla muchas veces. Se infla y otras veces se desmerece. Y otras veces se desinfla. Se desinfla, entonces uno quiere ver cuánta gente lleva esa convocatoria, cuál es el espíritu, todas esas cositas, viste, que es interesante. Y que solamente estando ahí uno se da cuenta, ¿no? O palpa, o... Sí, siente. Sí. Así es. Así que ese va a ser nuestro recorrido en el programa Trabajadores del día de hoy por Radio Semilla. Con los botones al mando de compañero David, que ahora... ¿Qué nos va a poner ahora el David? Chan, chan. Vacíos ya por la clausura. de la mano. José Luis y su novia se besan ahí por el abasto. Los paso y me saludan bajo la sombra del abasto. Mañana es la estación del abasto. Sergio trabaja en el bar, en la estación del abasto. Piensa siempre en más y más, será por el aburrimiento. Comento de la causa mía. Listo. En una esquina. En la calle. En la plaza. Se detiene la cana. Pará. En un recital. En provincia o en capital. En la puerta de tu casa te molestan los ratis. Pará. Por las llantas. Por la campera. Por la gorrita. Se siguen los cobaris. Pará. Pará. Pará. Pará. Pará el que te para. ¿Estás cansado? ¿Te tienen harta? En la campaña contra las detenciones arbitrarias no nos paran. Sumate. Sumate que lo armamos entre todos y todas. Vení a grabar tu tema en Tijuca. Escribinos a paraelquetepara@gmail.com. No es un solo policía. Es toda la institución. radiosemilla.com.ar. Bueno, estamos nuevamente en el aire. Bueno, voy a aprovechar para explicar un poquitito lo que salió en la red el otro día. Acá mis compañeros me estaban acotando, lo estamos viendo ahora. El tema de la causa que me abrió la empresa, que es la tercera causa en realidad que me abre la empresa. Las dos primeras fueron por un mismo motivo, cosa que es insólita, que no se puede hacer legalmente, judicialmente, claro. Abrir dos causas por el mismo motivo. Claro. Felford lo hizo, puso la plata y me abrieron las dos causas y tuve que rebatir las dos causas. Y esta es la tercera. Esta se hizo en el marco de la política de la empresa de subir velocidades y sacar personal de las líneas. Sí, recuerdo que ese fue un tema del año pasado. Sí, del año pasado, que incluso llegó a hacer la denuncia al sindicato, presionado por nosotros, por las firmas, por todo, tuvo que hacer la denuncia de esa política, que ocasionó también muchos accidentes, muchas enfermedades profesionales, todo, mucho ausentismo. Bueno, en el marco de eso, el año pasado, en mayo, no recuerdo si fue el 15 o el 12 de mayo, en la línea bañadora, nos avisan los compañeros que habían sacado a dos chicas. Estaban trabajando con dos personas menos. Claro, al acelerar los... Claro, para bajar los ritmos, costos. Claro, aumentaron la velocidad y sacaron dos personas. Bueno, la gente se fue a comer, nosotros vamos al sector, esperamos que venga la gente a ver qué pasaba, si era verdad que faltaban esas dos chicas. Y bueno, efectivamente, había dos puestos que normalmente estaban ocupados por compañeras o compañeros, no es el tema es el puesto sí. De trabajo. Y no había nadie. Entonces, no es que detuvimos la máquina, en realidad impedimos que arranque, que legalmente no es lo mismo. Parece que fueron lo mismo. No es lo mismo. Es lo mismo pararla que impedir que arranque. Entonces lo que nosotros fue, impedimos que arrancara, porque faltaban dos personas. Bueno, había una anomalía y había una irregularidad. Claro, que ya se venía dando en la fábrica, ya se venía dando en otros sectores y veníamos peleando. Bueno, ahí fue grave, fueron dos personas de golpe y bueno, le llamamos al jefe personal, al gerente de producción, todos, y decían que no, que de ahora en adelante se iba a trabajar así. Bueno, nosotros no, así no se trabaja. Bueno, vino el dueño, Jorge Ford, vino a los gritos, ya entró al sector a los gritos, que la máquina es mía, que yo la pagué, que la fábrica es mía, que yo hago acá lo que quiero, y bueno, vamos, yo le... ¿Y la gente qué hacía cuando...? No, cuando la gente miraba, porque estaba ahí al lado en sus puestos de trabajo. Yo le pongo la mano así en la botonera para que no le arranque, ese botón de parada, apretado ahí para que la máquina no arranque. Y él forcejeando me pega en el pecho para sacarme de ahí, de ese lugar, para correrme de la botonera. Sí. No lo logra, me pega, no lo logra, forcejea ahí, forcejeamos, me insultó, un par de insultos bastante, o sea, irreproducibles, menos al aire. Y bueno, yo termino cediendo porque ya se estaba yendo de las manos la situación. Sacado el tipo. Estaba sacadísimo, insultando, los gritos, todo. Yo le digo, la fábrica será tuya, pero la salud, la integridad de la gente, no. Eso depende de nosotros. Lo tuteaste. ¿Sí? Tampoco. Lo tuteaste. Lo tuteé. Me tomé el atrevimiento de tutearme. Y ella se había tomado el atrevimiento de pegarme, ¿no? De insultarme y de pegarme. Bueno, yo me alejo de ahí del lugar. Nos vamos a hablar a un costado. Y él queda forcejeando ahí con la botonera. Quedó ahí. Después se va. Así, balbuceando. Todo se va y me hace la denuncia. Después nos dimos cuenta que fue a hacer la denuncia. Porque yo cuando me estaba por retirar... me llaman a un costado, había dos policías. Era todo un operativo, un operativo vergonzoso, no, vergonzoso. Me explicaron que tenía que... Me llamaban detenido. Yo digo, ¿por qué? Por lesiones 89, me parece que es lesiones leves. Yo digo, ¿a quién lesioné? Porque si me lesioné a alguien, no me enteré. Bueno, había sido que el señor Jorge Ford, Jorge Ford... me había hecho la denuncia. Bueno, me llevaron detenido, me sacaron el cinturón, los cordones, el celular, como un preso, y estuve un par de horas largas ahí, hasta que me tomaron los datos, vino que no tenía antecedentes, me devolvieron las cosas, vino mi abogado, y bueno, salí, y ahí me abrieron la causa. Eso fue el año pasado. Qué barbaridad. Y este año, lo que salió en la red el otro día, es que comenzó la ronda de testigos, empezó la causa en sí a tomar cuerpo. Sí. A tomar vigencia. Y entonces la empresa va a llamar a testigos también. Tiene que llamar. Ido, ¿fueron testigos obreros que estaban ahí presentes o qué testigos? La empresa puso testigos, jefes. Puso todo personal de... De jerarquía. De jerarquía. Nosotros pusimos obreros. ¿Y estaban presentes los otros? Algunos sí, algunos no. O sea, ahí va a haber un tema. Claro. Porque no todos declararon lo mismo. Claro, mira qué importante. Nadie vio el golpe que me aplicó él en el pecho. Nadie lo vio. Claro. Solamente los compañeros míos, trabajadores. Los jefes no lo vieron. Qué importante en esos casos fotografiar, etcétera, para saber. Porque después, ¿qué te vas a acordar vos si Juancito, este jefe de tal cosa, estaba? Sí, no, pero fotografías nosotros no tenemos. Pueden. O sea, no se puede sacar ahí fotografías. Menos en una discusión así, lo que menos quiere. Claro. Tiene uno tiempo de sacar fotos, ¿no? Los testigos míos fueron los compañeros de comisión que estaban a mi izquierda y a mi derecha, ahí, al lado, pegados, y un par de compañeros que estaban lejos que también vieron más o menos cómo pasó todo, y ellos todos jefes. Así que vamos a ver qué pasa. El tema de los compañeros míos del partido, del PSTU, se solidarizaron enseguida y comenzamos en fábrica una juntada de firmas, casi 300 firmas, para enviar a la fiscalía, a la doctora Carambia. En la fiscalía, no recuerdo si es la del juzgado 71, en Paraná. Y no hay ninguna pericia de las lesiones ni nada. La pericia dio que no tenía... ahora me hiciste acordar, yo tuve dos causas. Una civil, o sea, una penal y una laboral. De la penal ya salí sobreseído por falta de méritos. Uh-huh. O sea, no he encontrado ninguna lesión, nada. De la parte penal fui sobreseído. Sí. Ahora me queda la laboral. O sea, que influye mucho que la penal haya salido a mi favor. Influye. Claro, no encontraron nada. No encontraron nada. Pero la laboral apunta a sacarme los fueros, al tema de haber detenido la marcha de una máquina, que como yo les dije, no la detuvimos, impedimos que arranque. Entonces, por eso me quieren sacar los fueros, y ellos dicen que es para sancionarme, pero para despedirme. Seguro. Obviamente. Entonces, a propósito de eso, a consecuencia de eso, el partido organizó toda una serie de... Me hicieron un corto, hicimos un corto frente a la fábrica, un video donde yo explico lo mismo que estoy explicando acá, sí. Lo mismo, textuales palabras, y se fue difundido por las redes, ¿no? Y bueno, tuvimos la verdad que muchísimos llamados de solidaridad, de agrupaciones, de... Ahora no quiero mencionar porque me voy a olvidar, los voy a traer, el martes que viene los voy a traer porque ya los tenemos todos por escrito, de adhesiones y de repudio a la actitud de la empresa. Claro, porque son conductas muy graves, ¿no? Porque van instalando la posibilidad de judicializar, claro, y del desafuero. O sea que sabe, aparte es algo muy obvio, que estábamos defendiendo dos puestos de trabajo y no obstaculizamos nada, no es como dice la empresa, claro, que hubo muchas pérdidas. Claro, vos tenés el derecho y la obligación incluso de... Estamos para eso, están para eso, los delegados. Lo que no está el dueño es pues, para meterse en los sectores y disponerse a discutir, claro, un tema de que no le incumbe a él, claro, obviamente. Pero bueno, no solo se metió, sino que me agredió y todo, y la causa me la abrió a mí. Así que las adhesiones y los mails están llegando a la doctora Carambia para que desestime la causa o bien tenga en cuenta todo realmente lo que pasó. Claro. Tenga en cuenta lo que pasó. Así que, y también con los testigos se está quedando bastante claro, porque yo estuve presenciando la declaración de todos, estuve en todas las declaraciones, estuve presente como querellante, como son parte de demandada, ¿no? Como parte de demandada. Y bueno, esperemos que sea justicia, ¿no? Que quede en la nada. Acá en este caso, que sea justicia es que quede en la nada. Sí. Esa sea la justicia. Por lo menos, porque en realidad tendría hasta que reparar lo que hizo, porque en realidad el tipo te produjo, bueno, una detención. A consecuencia de eso yo le estoy haciendo una contrademanda, claro. Ya está iniciada. Claro. Está iniciada una contrademanda porque ya son tres causas las que me abrió. Claro, hay una persecución es clara, una persecución, y además se sometió a una situación estresante. Muy arbitraria y muy estresante. Aparte fue el patrullero a mi casa. Claro. También, después que yo me fui, se equivocaron, se pensaron que no me tenía que haber ido y me fueron a buscar de vuelta. O sea, toda esa exposición. ¿Cómo? Y se equivocaron, o sea, se pensaron que, o sea, que yo me había escapado, no sé qué habrán pensado, y me vinieron a buscar de vuelta. Digo, mire, que yo me vine por... Imagínate la situación que tenés que pasar. Un patrullero parado en la puerta dando explicaciones. Claro, claro, claro. O sea, yo le inicié ya una contrademanda, obviamente, esperemos que esto quede en la nada. Y bueno, las adhesiones son muchísimas, la verdad que aprovecho lugar para este espacio para agradecerlas. Uh-huh. Y bueno, esperemos que quede la nada, ¿no? Tanto la mía como el compañero también de los choferes de Salta, me parece que hay problemas también. Sí, están muy judicializados los choferes. Exacto. Y el delegado de General Motors también, que está haciendo también, tiene una causa penal abierta para sacarle los fueros. Claro, es uno de los caminos que hace un tiempo ya, ¿no? Que están ensayando. Claro. Y bueno, ahora tienen más vía libre todavía. Sí, obviamente, con este gobierno tienen una vía libre, libre terrible. Todavía. Así que bueno, ese es el tema de lo que realmente pasó y en qué situación estamos, ¿no? Así que ahora el 7 de diciembre hay otra ronda de testigos, van dos compañeros míos y la empresa ya declararon todos. Y después, no sé, entraremos en feria y el año que viene se verá. Claro. Ellos, yo calculo que están apuntando a sacarme los fueros para las elecciones. ¿Qué serían? Tenemos cuando, elecciones el 13 de abril. Claro. Así que calculo yo que están apuntando a esa fecha. Para que llegue que sin fueros. Justo, más o menos. Claro, para que llegue sin fueros a las elecciones. ¿Es cada año ahí? Cada dos. Cada dos. No, cada dos. Llegados son cada dos años. Este año. Y pasa rápido. Ay, bárbaro. Sí. Cada vez nos pasa más rápido. Eso ya sería el quinto mandato. Sería este, si Dios quiere, ¿no? Este es el que estamos circulando, el que estamos haciendo ahora es el cuarto mío, ¿no? Sí. Y... Claro, el problema es que cuando la empresa te judicializa también te obliga a volver a postularte, pues si no te raja. Sí, la idea de ellos es rajarme ya, antes que me postule. Claro. Y sacarme los fueros ya y echarme. Igual duran después determinado... Pero tienen su límite. Un año. Un delegado que no renueva mandato tiene un año de más cobertura. Claro. Pero bueno, esa no es la idea, ¿no? Ni utilizar esa protección, sino utilizar la justicia. Por supuesto. Por lo menos para terminar el mandato, después que la por gente supuesto, decida, ¿no? Claro, claro. Ese es el tema. Bueno, así que por ese lado fue el tema de, bueno, de la causa. Vamos a seguirlo entonces. Bueno, muchas gracias. Bueno, y de paso, ¿podrías comentarnos cuál es tu impresión de la última jornada? De la jornada que vivimos en el Congreso. Bueno. Como vos decís, no fue marcha. No fue marcha, fue una congregación, una convocatoria movida, yo creo, a mi entender, por los movimientos, valga la redundancia, movimientos sociales. Sí. Presionaron a la CGT y no le quedó otra que hacer esto. Si era por la CGT no hacía ni marcha. Pues ya, o sea, no se habla del bono tampoco para los privados. No. Evidentemente el paro ya quedó, el gobierno logró desbaratar el paro con nada, con plata en las obras sociales, plata a los sindicatos, y ahí ya desapareció la palabra paro. Sí. Y esto, los estamos movimientos... hablando de un paro, ¿no? Ni nada. Un paro. No es un plan de lucha, de decir, bueno, si no pasa nada con el paro, hacemos 48, 72 y por tiempo indeterminado, que es lo que habría que hacer. No, estamos hablando de un paro de un día. De un día, sí, realmente. Y, bueno, y eso se cambió por una convocatoria, que realmente llegamos ahí a las 4:30, habíamos llegado en subte con los compañeros, ya estaban los discursos. Los discursos de siempre. Sí. Si no aprueban la ley de... la última ley de emergencia social y laboral, nos van a ver de vuelta a la calle, no lo vamos a permitir. Lo mismo que pasó con la ley... que después queda... Lo mismo que pasó con la ley antidespido, que si la vetan, nos van a ver en la calle, no pasó nada. Ni olla popular, ni paro, no hubo nada. Es lo mismo. Fue el mismo discurso. Ahora, a mí la idea que me dejó esa protesta fue que sí, estaba sostenida... en un 99% por movimientos sociales. Sí, eso sería. Eso es lo positivo, ¿no? Digamos. Sí, es positivo, eso, obviamente, porque hay gente en la calle, gente reclamando. En la calle, y los tipos así. Se recuestan en la necesidad, ¿no? Porque claro. Son sectores que necesitan estos. Yo lo subrayaba por otra cosa, sí. Perdón. Es que realmente son los sectores más postergados de la sociedad, estos sectores de la economía popular que le llaman. Planes, etcétera, etcétera, y es una respuesta muy mínima la que da la CGT, y yo calculo que quien se pretenda posicionar como referencia del movimiento popular contra este gobierno tiene que darle bolilla a ese sector. Entonces yo también lo vi como una disputa dentro del movimiento gremial general y movimientos políticos también en general de la oposición, como una disputa para ver quién es el jefe que manda, yo pongo tanto, vos pones... Uh-huh. Y en ese sentido, como ser, a mí me llamó mucho la atención, que no fue una marcha kirchnerista para nada, quedaron afuera, ni siquiera apoyaron, no estaba la CTA. Entonces ellos se posicionaron, es decir, nosotros le damos cobertura a este sector, que no, como también haciendo una pulseada inter-sectores. Sí. CGT versus CTA y versus partidos de la... O sea, Frente para la Victoria y más allá. Claro, ponerse a la cabeza de un sector. Se ponen a la cabeza muy modestamente, como decías vos, muy modestamente, sí, y dejan afuera al otro sector de la oposición, es decir, el kirchnerismo de Frente para la Victoria. ¿Había referente de Frente para la Victoria de esos personajes de saco y corbata? Impresionante, porque ya hacía 200 años que no los veía. Muchos de ellos, inclusive del Partido Renovador, estaba Solá ahí. Sí, hizo declaraciones. Bueno, también. Entonces yo también lo vi como una pulseada, es decir, una... A ver quién se queda con este... Exactamente. Este ¿quién manda acá? Cristina, no sos vos, somos nosotros. Mira toda la gente que tenemos. Y entre medio de eso, un sector muy necesitado... Sí, de apoyo, de cualquier tipo de apoyo. Porque... Imaginá, porque tiene unos sueldos de miseria... Claro. Y cientos de muchas mujeres había, los cochecitos, etcétera. Muy popular, ¿no? Muy popular. Y en manos de este sector que fue a hacer su... Sí, en manos relativamente, ahí. ¿No es cierto? Porque ese oportunismo también tiene... No, porque era una fuerza corta. Era una fuerza considerable como para poder, pelear por sus propias reivindicaciones sin tener que... Y me dio bronca por eso, es decir, tanto esfuerzo llegar ahí, gente de todas partes, con sus chicos, etcétera, con unas grandes necesidades, y estos dirigentes por arriba negocian lo que se les ocurre, marginan a quien se les ocurre. Sí, totalmente. Pero viste que esas son etapas también, son momentos, ¿no? A veces de la lucha necesitan apoyarse, pero tampoco comen vidrio, lo tienen bastante claro. Sí, sí. Vamos a ver. Lo tomo como dos perritos cuando se ladran con una reja en el medio, la CGT y el gobierno. Sí. Parece que se los van a comer. Ahora cuando abren la reja, se van abrazados. Es lo mismo, parece que se van a matar, pero el discurso del otro día era terrible, ¿no? Es, pero no pasa nada. No pasa nada. Si uno va a los hechos, no pasa nada. Eso a la larga. Lo mismo que pasa en la fábrica con los sindicatos pasa en el país con la CGT. Es lo mismo. Los sindicatos, no hay presencia en las fábricas, no hacen nada. No hacen nada. Están condicionados totalmente por la empresa. Y el gobierno pasa lo mismo, la CGT es lo mismo. Por eso, lamentablemente. Sí. Bueno, es una pinturita que hemos hecho de la semana pasada. Sí. Bueno, hay una cosita comento, ya que así, el título informativo, que ahora que se vienen las vacaciones, porque normalmente el mensaje que dan las empresas es que el trabajador no puede cortar las vacaciones por enfermedad. Yo ya lo había dicho el año pasado, lo vuelvo a decir, cada vez que se acercan las vacaciones lo voy a comentar. Si el trabajador está en plenas vacaciones y tiene un problema de salud, o lamentablemente le sufre un accidente, un golpe, lo que sea, que le impida disfrutar normalmente de sus vacaciones, con un certificado médico que diga reposo, corta las vacaciones. O sea, se suspenden. El trabajador las corta. Muy bien. Informa a la empresa por carta documento que a partir de la fecha interrumpe sus vacaciones por tal. Claro, porque no las está disfrutando, las necesita. Obviamente, si tiene reposo no puede estar de vacaciones. Claro. Entonces interrumpe las vacaciones con certificados médicos a su disposición hasta la fecha del alta. Muy bien recordarlo. Carta documento notificando que vuelve a comenzar sus vacaciones. Y la empresa no se lo puede impedir. No es que tiene que pedirle permiso a la empresa para cortar. Es un derecho. Por otro lado, en el cuerpo médico de Frankfurt le dijo a un trabajador, no, pero tiene que ser algo muy grave, se tiene que estar muriendo, tiene que estar internado. No es así. No tiene que estar muriendo, ni que tiene que ser una fractura, ni tiene que estar internado. Simplemente algo que le impida disfrutar de sus vacaciones. Exacto. Con certificados, obviamente. Para que lo sepan. Bueno, muy bien. Buenas noches y gracias. Bueno, hasta la próxima. Y éxitos en tus gestiones judiciales, estimado. Muchas gracias. Esperemos poder seguir con el programa, ¿no? Claro que sí. ¿No? Por WhatsApp te puedes comunicar igual. Pero le daría rating, ¿eh? Te daría rating y además también podrías denunciar muchas otras cosas. Sí. Así que vamos a ver. Vamos a ver, capaz que en una de esas le vemos el lado positivo. Ni en broma. Buenas tardes a todos, gracias. Bueno, chao, gracias, Cacho. Hasta la próxima. Estás escuchando Trabajadores por Radio Sevilla. We'll be right back.

a causa de una enfermedad que no pudo atender debido a que estaba en la clandestinidad y perseguido por la, en ese momento, el gobierno de Isabelita. Isabelita. Este, bueno. Aquella que querían poner de candidata cuando vino la, la democracia. Exactamente. El justicialismo la postulaba como candidata. El justicialismo todavía pues tenía... Pero no, no nos detengamos en esos... No nos detengamos en eso, que la figura de Tosco es mucho más luminosa y sigue, me parece, siendo una figura muy luminosa para el movimiento obrero, tal vez más que nunca, ¿no? Y si comparamos con la situación actual, que algo tocábamos antes, brilla... Brilla más todavía que en su momento, ¿no? A 40 años de haber desaparecido. Qué cosa, ¿no? La organización del movimiento obrero argentino, cómo ha venido, va hacia abajo en su perspectiva y en su política, en sus objetivos, en su y en incluso en la memoria, ¿no? Porque digamos muchos trabajadores ni siquiera conocen, ¿no? Personajes como este, como Agustín Tosco, que ha sido realmente una figura absolutamente descollante del movimiento obrero, te diría que de Latinoamérica, ¿no? Un personaje unitario, un personaje muy formado, muy comprometido, muy jugado en todas sus declaraciones. Esto es, él llamaba permanentemente a hacer política y a hacer política revolucionaria, ¿no? Y lo decía con todas las palabras. Ahí, después tal vez podamos recorrer algunas otras partes de sus escritos donde se... en algunos reportajes incluso le preguntaban en esos momentos por la violencia y él tiene, es muy claro respecto de la violencia, ¿no? En el sentido de toda la violencia que se ejerce sobre el pueblo y sobre la clase trabajadora y siempre muy coherente, ¿no? Siempre. Yo calculo que él es parte de una camada sustentada en una pelea antiburocrática y clasista que dio, se puede decir, el conjunto de la clase obrera argentina, y esa pelea de esa espesor no se volvió a dar nunca más en este país. Entonces, los dirigentes que podrían, o referentes que podrían generar esas oleadas, bueno, no han sido posibles. Todo ha sido peor desde entonces. Nunca más se vio eso. No, como una desarticulación, ¿no?, de toda esa historia, incluso una historia que había llegado a tener una densidad muy importante. Claro, yo calculo incluso que cuando vos decías de la memoria, la mayoría de los jóvenes delegados del día de hoy deben pensar o suponer que el gremialismo argentino siempre fue como estás ahora. Sí, claro, que nadie apoyados pensó. Además el longevo que son los dirigentes, claro, que nunca hubo otra situación. Probablemente, porque encima, digamos, esos esos dirigentes longevos fueron justamente los que sobrevivieron, ¿no? Los que permitió la dictadura que siguieran manejando estos aparatos que se transformaron en aparatos y cajas de negocios. La dictadura y el Partido Justicialista. Sí, claro. Y después y muchas complicidades, y las patronales, ¿no? y las patronales claro. Y bueno, todo el periodo menemista donde se asocian directamente estos personajes a las empresas, es decir, son socios, ¿no? Es un sindicalismo empresario directamente que ya va cambiando. Algunos dicen que cambia de calidad, ya antes era burocracia y ahora es una burocracia empresarial, es decir, ya es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, bueno, estos dirigentes cobran mayor relieve y creo que es una obligación conocer estas luchas, conocer esta experiencia de la clase trabajadora que estos tipos, digamos, han borrado de un plumazo y han intentado desarticular, y que incluso los trabajadores que hoy se enfrentan, en muchos casos en forma muy heroica, en sus lugares de trabajo, muy aislados, ¿no es cierto?, muy y con desconocimiento incluso de lo que han tenido detrás, no cuentan con estas armas que como que se hubiera roto el eslabón. Entonces tampoco tienen dónde apoyarse como historia, ¿no? Están no solo aislados sino como huérfanos. Y bueno, me parece muy importante que recuperemos también en este plano la memoria obrera, ¿no? Como una herramienta de acción hoy. Así es, podríamos traer, comprometernos a traer a colación novelas, películas que nos reflejen esa época, que se, claro, para que puedan ver los trabajadores, que puedan conocer y nutrirse de eso, ¿no? Porque verdaderamente, ¿no? Como es parte de la historia del movimiento que en este momento les toca a otros le toca en condiciones padecer más hostiles, ¿no? Porque si bien en esos momentos, digamos, había una represión muy fuerte y demás, el conjunto, la oleada combativa de los trabajadores realmente tenía una potencia que es incomparable, ¿no? Incomparable. Cualquier conflicto en los años 70 hasta la dictadura, digamos, tenía unas condiciones sociales de apoyatura. Y además, supongo, bueno, hay varios elementos, o sea, perdón, el peso específico del movimiento obrero era mayor que ahora, me da la impresión. También, claro. Y bueno, y todos los embates y los ataques que preveemos que van a seguir sucediendo, porque evidentemente el plan de este gobierno es precisamente desindustrializar, ¿no? Es decir, continuar. ¿Qué guerra que hay por delante y con qué generales que hay que darla? Dios mío. Por eso me parece que ante esta terrible, digamos, batallas donde hay mucha indefensión por muchos aspectos, ¿no? Bueno, me parece que esta memoria obrera es una de las cosas que puede pertrecharnos, ¿no? Con ideas, con experiencia, con fuerza, con que se puede hacer, ¿no es cierto? Con orientaciones muy claras respecto de la unidad, porque Tosco, una de sus numerosas, digamos, virtudes que tenía, que eran verdaderamente muchas, está el carácter unitario que él supo no solo decir, sino que él construía permanentemente unidad. Y era un tipo reconocido por todo el mundo, ¿no? Es decir, muy difícil, sus enemigos estaban claramente en la burocracia, pero no estaban en ningún sector de los trabajadores. Pensaran lo que pensaran y estuvieran en los lugares que estuvieran, ¿no? Él construía unidad permanentemente, no solo dentro de los sectores trabajadores, sino con los sectores medios, con los estudiantes, muchísimo, y con todos aquellos de, digamos, que se... ¿No nos has contado cuál es el origen de dónde es? Tosco. Bueno, Tosco es un hombre que tiene un origen humilde, es cordobés. Y los cordobeses tendrían que estar mirando. Bueno, el año pasado, y creo que también, de no tengo una noticia precisa, pero el año pasado se hicieron en todo Córdoba 100 decenas de murales en todas las calles de Córdoba, recordando, porque el año pasado se cumplieron 40 años, ¿no?, de su muerte. Así que los compañeros comentaban que era como que lo habían llevado vivo, digamos, a las paredes de Córdoba, ¿no? Porque estaba lleno por todos lados, que calculo que seguirá estando, y me parece que es precisamente una figura y una trayectoria muy interesante para nuclear alrededor, ¿no? Porque... Así es, y para recordar eso, pensando en lo que planteabas, fue la necesidad de recuperar esa historia y al mismo tiempo las usanzas del momento, no es leer, etcétera. Claro. Habría que recordar que anda dando vuelta por ahí una programa de televisión donde hay una discusión entre Rucci, que era el emblema burocrático, digamos, y el jefe de la CGT, y Tosco. Y no solo es muy interesante, se puede adquirir. Y por ahí nos podríamos comprometer de ponerlas en el Facebook del programa Trabajadores, sí, a ver si podemos poner es un videíto que es en blanco y negro, porque sí, recordamos que veíamos en ese momento blanco y negro. Pero es muy interesante. Es cómo muy interesante se y se pinta muy bien las dos personalidades, porque Rucci no solamente era un burócrata, sino que era un anticomunista feroz. Y entonces la figura de Tosco, que es tan claramente de la clase y de la revolución, porque él se planteaba un sindicalismo revolucionario, un sindicalismo antisistema, anticapitalista y por el socialismo, ¿no? Es decir, no tenía tapujos la propuesta de Tosco. Así que era un contrapunto realmente clarísimo que hace con Rucci, ¿no? Además, bueno, de los recursos no solo discursivos. Tosco tenía una formación muy sólida en el marxismo y en el sindicalismo, ¿no? Y en la historia y en... Entonces, la verdad que el otro quedaba en bastante descolocado. Bueno, vamos a ver si no. Es verdad, es muy interesante que los compañeros busquen, incluso en YouTube, ¿no? Hay muchas referencias a Tosco, hay videos, hay una película que se llama Tosco, Grito de Piedra, creo que se llama. Y ahí están sus libros. Él tiene dos, se han editado hace unos años dos tomos con todos los escritos de Tosco, no solo los escritos, sino, digamos, los reportajes, donde justamente también está este reportaje sacado de la televisión, sí. Y hay muchos artículos de la revista Dynamis, que es la revista de Luz y Fuerza, que han reeditado los compañeros de allá, de Luz y Fuerza ahora. Hay un gran movimiento en este momento en el gremio para recuperar la historia del gremio, la historia combativa y la de Luz y Fuerza. Sí. Bueno. Ese ha sido el aporte al momento histórico. Audio, ¿te acuerdas de esas de los obispos que conseguí? Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. ¿Sí? No. Ah, muy lejos, ¿sabes? Muy lejos. Bueno, vamos. Ya estamos al aire. Bien. ¿No? Bueno, tenemos una voz, otra voz masculina, negra. ¿Qué ocurre hoy en el programa? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, David? Aquí, como siempre, acompañando. Muy bien, ¿cómo andás, David? Muy bien, muchas gracias. Por supuesto, contamos con la grata presencia del compañero David. Mira qué preámbulo que hacemos, ¿eh? Sí. Porque vamos a tocar este tema que habíamos prometido, que es el de los migrantes. Sí. Porque hoy ocurrió una linda marcha desde el obelisco, perdón, desde Avenida de Mayo y 9 de julio hasta el Congreso, y congregó a varios grupos. A varios grupos. Y bueno, estuvimos allí e hicimos algunas notas, pero justamente este es el tema que le gusta tratar a nuestro compañero David, ¿no? Bueno, por supuesto, me parece un tema fundamental a partir de la experiencia de lo que ha sido vivir acá en Buenos Aires. ¿Cuántos años tenés? ¿Yo cuántos años tengo? 30. No, acá, perdón. No quería preguntarte, hacerte una pregunta tan personal. Bueno, ya he cumplido los 5 años y este es el 6º año que estoy aquí viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Ajá, y no se te va el acento, ¿eh? No. No se irá. No se irá. Eso ya es una marca a mucho orgullo. ¿Y qué? ¿Cuál es tu experiencia, digamos, como, no sé si decirle, migrante? Sí, yo creo que sí, bueno, pues somos, digamos, inmigrantes. Digamos, porque dentro de todo hay varios tipos de personas que emigran, digamos. Sí. La migración es como el fenómeno en general. Sí. Y digamos, masivo, el migrante masivo, es como un general, ¿no? Pero después ya hay gente que emigra, ¿no? Claro. Y luego gente que inmigra hacia un lugar. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, también hoy en día se ha impuesto un poco como otra categoría, ¿no? Que es... uno es el inmigrante y otro es el personaje que, digamos, ya tiene una llegada mucho más acomodada y se llama expatriados, ¿sí? Les dicen así, expatriados, que están pues justamente como muy vinculados al área del flujo global del trabajo, y que vienen ya aquí directamente a instalarse porque a través de sus empresas, etcétera. Vienen a quedarse. Claro. Y además, ¿no?, las empresas transnacionales mueven a sus técnicos y a sus profesionales por todo el globo terráqueo. Parte hacen una obra aquí, los llevan acá, mañana están en Dubái, pasado están en Italia. Y yo resalto esto pues porque generalmente este no es un tema como que aparece mucho en la opinión pública, ¿no? Pero yo creo que si hacemos un análisis de cómo se aplican políticas a los migrantes, empieza a ser relevante, ¿no? Ellos discriminan mucho también entre ese tipo de migrante el inmigrante, ¿no? Que creo que de pronto a un nivel más social, a un nivel más público, digamos, puede estar más enmarcado en un imaginario que ve a unos migrantes como un peso y a otros como todo lo contrario, ¿no? Y a veces no sabemos si... A uno los ve como una especie de invasión, ¿no? Exactamente. Que viene a sacar. Claro. De alguna manera, cuando ¿no? realmente es al, es al viene, revés, viene ¿no? a dar. Casi siempre hago resaltar, mirar ese fenómeno, porque si viene la persona que emigra, viene con unos deseos, etcétera, que le vaya bien y todo eso, sí, es importante. Y de aportar al lugar donde está, y que debe ser terriblemente difícil, ¿no? Yo pienso, bueno, siempre pienso en mi viejo, porque mi viejo era italiano, vino a los 12 años, siempre me imagino cuál habrá sido... los ojos esos que miraron la ciudad, ¿no? Una ciudad tan grande, venir de pueblitos, sin conocer el idioma, ¿no? Sin nada, o sea, realmente es una sensación, ¿no? De vacío y de... Y además con la otra carga de que habitualmente el migrante es que deja su lugar, deja su territorio conocido, porque ahí la cosa está mal. Claro, claro. Nadie se va porque tiene ganas de veranear, viste, en otro lugar. O sea, si se va es para quedarse en un lugar que desconoce. O sea, si a eso se le suma hostilidad en ese lugar, ¿no? Debe ser terrible. Deben pasar muchos años hasta que uno se va acomodando. No, ya la lengua es un, sí, es un obstáculo. Claro, bueno, imagínate, en ese caso, personas, por ejemplo, de Brasil, por ejemplo. Claro, porque incluso común. El español, yo te digo, ajá, por ejemplo, yo tengo una estudiante que es paraguaya, ¿no? Sí. Y que habla, por supuesto, perfectamente español, y ella me dice, pero yo lo que pasa es que hablo mal el español y por eso no se me entiende. O sea que ella considera, para ella, incluso estamos hablando... Es un segundo hablando, idioma, digamos. Es claro, lo mismo los bolivianos, ¿no? Es decir, que a veces es como una traducción que se hace del aymara, entonces parecieran frases cortadas, ¿no? O sea que hay una limitación hasta con el propio idioma que incluso hablan, por las, claro, modalidades de cada lugar, que no son las mismas, ¿no? Bueno, incluso hoy en día a la gente de los africanos que vienen hacia acá, muchos de ellos que vienen de países en, sí, guerra, en situaciones, pues, políticas complicadas, a muchos de ellos también se les discrimina porque, por ejemplo, hay imaginarios que hay que romper. Claro, claro. Una vez escuché el caso de uno que hablaba, era profesional, pero no le creían. Claro, ay, Dios mío. Claro, si es negro, sí, no, claro, africano, no puede ser profesional. Claro, entonces como que lo llamaron a algún trabajo y lo veían a él y no. Bueno, pues también porque, digamos, veámoslo también desde, claro, el otro lado. O sea, hay estereotipos y, bueno, no todo el mundo está tan abierto. Entonces, claro, y además hay una política, además de esa estereotipo. Ese estereotipo es, digamos, también obedece a una política... Claro, de implantarlo en la sociedad. De implantarlo, que justamente es lo que hoy se gritaba en esa marcha, uh-huh, por supuesto, sí, identificando a Trump, Macri y Pichetto. Porque... Qué bárbaro, ¿no? Porque está... Pichetto es un tipo, digamos, que está a cargo del Senado, claro, de la Nación, ¿no? O sea, está representando... De un ente legislativo. Uno de los referentes políticos más importantes del país. Se supone que más importante del país. Cuidando las leyes, claro, las leyes que se han, grave, ¿no?, heredado. Exacto, y es de la oposición, teniendo el gobierno que hay. Fundamental. Ajá. Porque es un tipo, sí, formalmente le está representando a la democracia argentina, digamos, ¿no? Así es. En el más alto nivel, después, claro, del presidente. En el más alto nivel. Y tal vez más que el presidente, porque él está justamente en la Cámara, ¿no?, en una de las cámaras del Congreso, representando, claro, al pueblo. O sea, es terrible. Es terrible. Bueno, justamente por eso los cánticos hoy iban allí y fundamentalmente los reclamos se centraban en dos ejes. Uno, que es esta construcción de la cárcel que van a hacer en Pompeya, que hace, sí, rato, por nosotros, el centro de detención para migrantes, sí, para inmigrantes. Y la otra, que no haya modificaciones en la ley de migración, como se están alentando, claro, por los dichos de Pichetto, por los dichos del gobierno macrista. Y eso no viene de cualquier etcétera, lado, etcétera, pues, etcétera. Ajá. Sí, yo pienso que eso no viene, así como el, uh-huh, golpe de la nata, de decir que los extranjeros venían a la universidad y entonces ocupaban ellos, el lugar, claro, de... ocupaban un lugar que era muy costoso, etcétera, una manera de desorientar, digamos, a la opinión pública, hacerles entrar en particularidades y no en lo que pasa a nivel general, porque a él ahí tendenciosamente no muestra cuál es el verdadero porcentaje que puede llegar a, claro, ocupar eso, sino que lo magnificó de todas las maneras posibles para que pareciera como un, claro, problema central del presupuesto. Exacto. ¿No? Sí. Inclusive, pero, fue desmitificado, sí, muy bien por y el los dos días, 0, 2, creo que era 0,2 como, sí, por ciento de los días. A los dos o tres días se anunciaron que le iban a bajar el presupuesto a ciencia, claro, y, sí, al centro, claro, de tecnología. Entonces, lo de Pichetto tampoco me parece que puede estar tan alejado de un guiño, que precisamente ya sabemos, sí, que ministra Patricia Bullrich está muy preocupada porque ve muchos inmigrantes en la calle y promovió este centro de detención. Y hay una, el otro día en un programa por televisión de, creo que era Lotobiasa, En Lotoviasda. En Lotoviasda. Este, que mostró mostró todas las cifras de la inmigración en la Argentina, que prácticamente no han variado en muchos años, 20 años. Exactamente, sí. No solo, y también la composición de esa gente que entra tampoco ha variado demasiado, tampoco ha variado, tampoco es real la proporción de delincuencia que reflejan las estadísticas carcelarias. Es más baja. Bueno, yo sobre es eso me gustaría hacer un comentario muy importante, uh-huh. ¿no? Justamente hay un gran investigador de este país, Kessler, ¿no? Gabriel Kessler, él mostró muy bien, con estadísticas muy fundadas, digamos, un estudio muy serio, uh-huh. se preguntaba quién era el delito y dónde se concentraba el delito y quién cometía los delitos, ¿no? Aquí en Argentina durante la última década. Uh-huh. Y bueno, lo que él mostraba, que el delito estaba, primero que todo, espacialmente, el crimen, sí. estaba, sobre todo el asesinato, que era lo que más estaba él hablando en uno de sus capítulos, sí. que muestra que los asesinatos se concentran en espacios de la ciudad, digamos, donde está el número grande de asesinatos, está muy concentrado, obviamente, en lugares donde están las personas más vulnerables, de más escasos claro. recursos. Y entonces él hace también un relevamiento de el origen, digamos, de uh-huh. ese de esos personas víctimas de asesinatos, o que están involucrados en ese tipo de conflictos, muchos, o sea, entre la gente más pobre de las villas, sí. etcétera. Y los migrantes constituyen los dos mayores grupos asociados a víctimas del asesinato. Ah. Y bueno, muy preocupante si no se puede pensar que un grupo que no representa más que el 2% de toda la población sea recibe el grupo más, digamos, más golpeado. Claro, más golpeado por este tipo de violencia. Así ¿no? es. O sea, a mí sí, por eso trato como de recalcar que, digamos, más allá no es una victimización, sino algo que nos está mostrando los mismos datos, las mismas estadísticas, y que influye mucho, digamos, en la manera en la que uno después ve cómo se construye el miedo claro, alrededor exacto. de mí, y dice, bueno, pero muy infundado. Son muchos. Muy infundado. Lo delinquen, mismo con los... delinquen, llenan las universidades y bueno... Claro, este, y después construyen estos enemigos, digamos, como son también los jóvenes, que también es una proporción absolutamente irrelevante el joven que ha cometido homicidio. Esos, hay estudios anuales del CELS que muestran las edades, los niveles, digamos, varios elementos que muestran que justamente los crímenes más graves, como son los asesinatos, no recaen sobre la población joven. Al contrario, la población joven recaen otro tipo de delitos muy menores, muy claro, menores. Sí. Pero también, ¿no? Está construido... Delitos de prevención, muchas veces. Claro. Uh-huh. Y en muchos casos, los delitos graves, porque por supuesto cualquiera que se ponga a pensar se tiene que dar cuenta que los delitos graves tienen que estar asociados a aparatos, a bandas. Porque claro, si no, no se pueden cometer los asaltos incluso a los camiones, pagadores, los asaltos a bancos, todo eso, donde también hay una estadística muy importante de personal de las fuerzas de seguridad involucrados, ¿no? Y alguien decía que la mitad de los delitos de lo que estaba registrado, o sea, claro. la realidad podía ser peor aún. Claro. En la mitad estaban involucrados las fuerzas. Muy serias, muy de seguridad. Pero, como se apela a otro tipo de al sentido común, digamos, ¿no? Elementos del sentido común para el menos común de los sentidos y a mentiras, además, alevosas mentiras, entonces generan este uso político, ¿no? del racismo, porque claro. es el uso político del racismo en última instancia. Ahora también, además, digamos, ¿no? Yo quería también señalar que, digamos, además del tema que es irrelevante desde el punto de vista económico, tanto sea para el presupuesto universitario, como vos decías, como para incluso los trabajos, la mano de obra, sí. Además de ser funcional absolutamente a ellos, porque les sirve para ocupar los puestos menos remunerados, los puestos menos aceptados por el resto, bueno. Pero también, ¿no?, apunta, digamos, algo que es más sutil, pero que es muy jodido para una sociedad, ¿no?, que es a romper, digamos, el ver al otro como uno igual, al ver al otro como un hermano realmente, de cualquier país que sea, ¿no?, como un ser humano que está... bueno, que vino a vivir acá directamente, ¿no? Apunta a eso, ¿no?, que es mucho más, que rompe, digamos, valores. Valores y concepciones del otro que construyen sociedades más cerradas, más racistas, más aberrantes o no, digamos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, para mí el festejo del bicentenario de la Revolución de Mayo, para mí tuvo un enorme sentido, si se quiere, estratégico, de unidad latinoamericana. Porque de pronto, viste, eran miles y miles de personas uniéndose, cantando canciones venezolanas, cantando cumbias, viste, en la calle. Con lo cual se construyen lazos diferentes, porque vos estás conociendo al otro desde su cultura, ¿no?, desde un lugar de amistad. Bueno, esto me parece que va contra todo eso, ¿no? Me parece, tocaste dos temas que a mí me parecen súper fundamentales, y el primero... que es muy relacionado con el trabajo, porque como vos bien decías, bueno, muchos de los trabajos no son muy bien remunerados y no llevan muchas veces la protección, no porque la persona no los quiere, sino porque se lo ofrecen en negro, ¿no? Claro. Y por eso le dan el trabajo. Bueno, pero por otro lado, a ver, entonces ahí eso nos muestra dos cosas también, sí, con eso que decías de la construcción con el otro, que está muy presente a la hora del trabajo, porque hay una discriminación, digamos, que no es una discriminación... presente, digamos, una representativa, uh-huh, sino es mucho más estructural, por digamos de una manera, uh-huh, que es justamente carga sobre el mercado de trabajo. Porque obviamente dentro del mercado de trabajo todos saben que sos inmigrante porque ven tu DNI, etcétera, claro, y entonces ya todos saben, y bueno, primero eso ya es difícil, digamos. No creo que esa sea de ninguna manera la situación de exclusividad argentina. Por el contrario, eso viene de factores positivos, como la protección del trabajo para el argentino, pero pues también puede venir también de que una falta de, quizá de más reflexión, más caracterización de lo que pasa, y de poder involucrar aún mejor dentro del mercado de trabajo al migrante, ¿no? Bueno, pero digamos, ese es un tema que me parece súper complejo, pero también eso, digamos, que ya se representa ya en la parte representativa, ¿no?, en la puesta en escena de lo que sería el inmigrante, ¿sí? O sea, lo que construye como la opinión pública, que ya es como, bueno, hay ese tipo de construcciones son muy fuertes que vienen de lugares del poder dominante, que además de eso hacen que sea más complicado tener que asumir todas esas otras situaciones que tener que enfrentar ya al migrar a ese o a otro país. Y el otro tema que es muy importante, que a mí me parece que también por lo cual muchas personas vinieron a trabajar, era ese crecimiento político que vimos durante las últimas décadas, que tuvimos, bueno, esto que algunos caracterizan como el socialismo del siglo XXI, uh-huh, etcétera, bueno, como para darle un nombre, que era, bueno, la entrada otra vez de gobiernos que estuvieran representados y que estuvieran, además de eso, efectivamente en el poder, respaldados por el movimiento popular, el movimiento social, los trabajadores, etcétera, que de alguna manera pudieron entrar nuevamente a ser parte de ese. Entre eso estaba el Mercosur, ¿no?, el hecho de poder generar flujos de trabajo y de mercancías, y así no todo queda por encima por el nivel del flujo de capitales, ¿no?, que finalmente también a los grandes empresas multinacionales de este país le interesa el Mercosur en ese sentido. Claro. Exactamente, estaba pensando en el flujo del Mercosur. ¿Sí? El principal flujo del Mercosur argentino fue la industria automotor, que son de las empresas. Pero ahora yo creo que este gobierno está reconociendo. Son posibles en la medida que se integran regionalmente, y que incluso estos, digamos, muchos estaban impulsando, es decir, se deslocalizan empresas enteras que se llevan de golpe, te vacían un pueblo, te vacían una localidad, en función de los intereses capitalistas, claro, ¿no? Esa pero, es la contradicción pero no a las costura. Personas, ¿no? No a las personas. No a las personas. Entonces, ¿por qué no deslocalizamos? Feo suena, pero digo, ¿por qué no se permiten esos tránsitos de totalmente libres de personas entre los territorios? ¿Por qué puede suceder con las empresas, con las fábricas, ¿no? Donde ellos sacan el rédito porque las llevan a lugares donde van a explotar mejor y no, y están poniendo trabas a los tránsitos de las personas, ¿no? Claro. Es y de las ideas también. Y de las ideas. ¿No? De ellos bueno. también, de que nosotros nos conozcamos, nos claro, unamos. Claro, y nos enriquezcamos, porque claro. toda la toda lo que es los intercambios culturales es sabido, ¿no? Que enriquecen absolutamente a los pueblos. Desde todo punto de vista. Así que, bueno. ¿Qué les parece si escuchamos los protagonistas de la marcha del día de hoy? Estamos en medio de la marcha de los migrantes en defensa de sus derechos. Y acá estamos preguntando a uno de los compañeros que está participando por qué está acá hoy en la marcha. Más que nada, hoy manifestándose por nuestros derechos, que somos discriminados, y por eso manifestarme por la ley de migraciones que endurece en Latinoamérica, que somos únicos. No, nada, es solamente manifestarme por solidarizarme con todos los hermanos y argentinos. Muchas gracias. Seguimos aquí y ya hemos llegado frente al Congreso con migrantes que están peleando por sus derechos y ahora estamos hablando con otro compañero que está acá. Hola, yo soy Pau y estoy acompañando esta movilización de las y los migrantes porque como Argentina me parece que es nuestra obligación acompañar a todas las personas migrantes que hacen de este país un país mejor, más diverso culturalmente, porque tengo una novia que es migrante, porque mis amigas son migrantes, porque mis compañeras de trabajo son migrantes, porque mis amigas parecen son migrantes, pues, mis amigas maricas son migrantes, entonces estoy acá acompañando y espero que acá mucha gente también acompañe. Muchísimas gracias. Mi nombre es Dios, soy afromigrante y estoy acá en esta marcha protestando en contra de los centros de internamiento para migrantes que son cárceles, las políticas represivas del gobierno neoliberalista blanco matrista en alianza con Estados Unidos que construye apartheid para migrantes, zonifica los espacios de Buenos Aires y nos resta derechos a todas las personas migrantes. Y en esta movilización estamos pidiendo que por favor eliminen las cárceles para migrantes y se evite la modificación de la ley de migración porque entra en menoscabo de nuestros derechos como migrantes, sobre todo a las personas que una nota para mujer originaria y la huelga que el macrismo quiere eliminar. Ah, lo tengo acá. Contanos, hay varias organizaciones. Hay varias organizaciones de migrantes, de disidencia sexual, también compañeras trabajadoras y autoconvocadas también. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos en la marcha de los migrantes, luchando por sus derechos. Estamos con una compañera chilena y nos va a Paraguaya, perdón, y nos va a contar qué es lo que está haciendo acá. Bueno, yo soy Galeano Plotire, pertenezco al Centro de Participación Popular, Monseñor Enrique Encelelli. Estamos acá reclamando el derecho, como toda persona migrante, que migrar es un derecho. Estamos en este momento en un país que nos está dificultando todas las cosas de documentación, de trámites, de documentos. También venimos a decir no a la cárcel que se ha construido, que queda en Pompeya, que no estamos de acuerdo con ese edificio que hicieron para llevar preso a los migrantes. Obviamente que sí, a lo que está ilegal en este país, pero bueno, cada uno tenemos derecho acá. Vivimos acá, trabajamos acá, pagamos nuestros impuestos acá, y también nosotros reclamamos nuestros derechos como personas, como humanos, estamos viviendo acá en la Argentina. Yo hace 30 años que vivo en el país y hay cosas que a mí no me pertenece porque soy extranjera. Muchas gracias. ¿Se acabaron? Bueno, ahí estábamos escuchando a algunas de las participantes. Como comentábamos recién, me pareció una linda marcha con mucha fuerza y sobre todo potenciada por estos dichos y estos hechos, porque no son solo dichos. La construcción de esa cárcel para migrantes no es un dicho. Es aberrante. Además no hay que dejarlo pasar, ¿no? No se puede dejar pasar. Y la habilitación que hace como árbitro en este país el señor Pichetto, tampoco, entre otras tantas cosas, porque estamos haciendo eje en esas dos, pero hay muchas otras también, ¿no? Hay muchas otras. Hay muchas otras cosas. Y esto y además, digamos, se esconde tan cínicamente, tan hipócritamente el jugo que se les extrae, digamos, el trabajo esclavo en esta ciudad, no en el noroeste argentino, en esta ciudad donde grandes marcas y donde ha estado implicada la primera dama de la nación, Guada, se nutre de sangre esclava extranjera. Así es. Para hacer sus fortunas. Como lo han hecho claro, históricamente, ¿no? Porque esto es de años y años y años. Así que, obviamente, esto va también muy encaminado hacia los que se organicen en contra de estos centros de explotación, ¿no? Porque ahí vas a caer, entonces, en la mira de la policía, de la justicia, y vas a ser un blanco mucho más fácil. Además de eso, digamos que le dieron a la Policía Federal también pues una cosa totalmente loca, ¿no? O sea, ellos realmente no tienen que pensar, no te tienen que estar viendo haciendo un delito, ellos se pueden detener preventivamente. Claro, es una locura. Además, por ejemplo, en esas estadísticas que hablaban de la delincuencia, cómo está representado el extranjero, digamos, en las cárceles, hay que hacer la salvedad de que además por la cara, claro, ya tenés, ya digamos hay un plus sobre esa población, ¿no? Portación. Porque claro, por portación de cara ya hay un plus para detenerlo sin causa, ¿no? Claro, ¿te acuerdas que presentamos un audio hace como 2 meses de lo que estaba pasando ahí en Valentín Alsina? ¿Te acuerdas? Con frente al que estaban protestando, sí, porque sí, sí, sí, justamente a través de la fuerza de choque de la federal habían ingresado a los barrios y como no habían encontrado realmente nada, decidieron llevarse a las personas, claro, que estuvieran en la cárcel. ¿A quién se van a llevar? Bueno, a un extranjero va a tener siempre cobertura para usarlo. Claro. Por supuesto, sí, porque además de eso, ahí se pueden luego patear las causas, porque era un extranjero, entonces no me compete, le compete a otro, entonces es una manera en la que está muy cubierta. Y además porque están los poderes de la nación avalando eso, o sea, lo están diciendo. No, los árbitros están entonces, diciendo que eso es, claro, ser extranjero es penal. Es sospechoso en primer lugar. Claro, o sea que si desde los poderes del Estado, porque ni siquiera se oculta, por eso es tan peligroso, ¿no? Porque esos son los tránsitos que va haciendo, las actitudes fascistas, ¿no? Así es. Después está el otro tema que nos queda por tocar, nos quedan dos. Después está la huelga del subte que, gracias a los aportes de Roberto, que es un trabajador del subte radialista. El otro tema que queríamos tocar a continuación, después de que nuestra compañera Gaby nos sorprenda con algún tema musical, es el tema de pueblos originarios que están ahí acampando frente al Congreso, que nos encontramos también y tenemos una nota de una compañera, una nota muy linda. Vos salís a la puerta y haces el programa, Pilar. Importantísimo es. Bueno, que es otro sector, yo lo quería. Muchas decir. Gracias por poder participar. Nada, al revés. Che, bueno, ¿sabes? Me recuerda que yo soy centro. Y acá me he fijado, obviamente, que leo cuando salen notas de los pueblos originarios. Ah. programa. Ay, lo vamos a pasar. ¿Eso la mandó ahora? Hablen de la consulta. ¿Dónde está? Se lo mandé a María del Carmen. Ya no funciona la figura de la ¿Vas a poner el audio desde ahí? ¿Sí? ¿El de los pueblos originarios también? Ok. Seguimos con nuestro recorrido en el día de hoy en los alrededores del Congreso, en este caso, como dijimos recién, pueblos originarios. Vamos a escuchar una compañera, Geralda. Bueno, seguimos acá frente al Congreso. Después de acompañar la marcha de los migrantes, nos encontramos con una carpa de pueblos originarios y nos acercamos y le preguntamos qué están haciendo y desde cuándo. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Geralda Victoria Colque, soy comunera de la comunidad aborigen Las Capillas, pueblo Cloya, provincia de Jujuy. Bueno, estamos desde el día sábado, dándonos ubicación acá, porque es necesario estar justamente acá, porque ya vinimos en el mes de enero a solicitarle al INAI por los diferentes conflictos que tenemos en nuestras comunidades y todas las otras comunidades que tenemos en el pueblo, que están sufriendo desalojos. Tenemos medidas cautelares que aún no las respetan, están violando las medidas cautelares y siguen con los desmontes, siguen alambrándonos los predios, y esos alambrados que tenemos nos impiden el traslado nuestro. ¿Por qué es indispensable eso? Porque nuestros animales pastorean en la parte baja en el verano, o sea, cerca de la casa, y en el invierno, como falta la pastura, se van al cerro. Entonces ellos, para incomodarnos, nos cierran el paso. Aparte de eso, que no es nuestro camino, porque cuando crecen los ríos, nosotros sí necesitamos frecuentar por esos lugares, y nos dejan la veda del río. Es múltiple los atropellos. Entre eso, acá estábamos picotecando la foto de que nos queman las viviendas. El quemarnos la vivienda, eso ya es lo último, porque nos despojan del lugar con tantas amenazas. Y bueno, es por eso que estamos nosotros. Venimos acá justamente al Congreso a hablar pero antes de venir al Congreso ayer estuvimos en ahí justamente para hablar con el presidente y no nos atendió. No nos atendió. Le digo, porque nosotros ante tenemos delegados acá que ellos están gestionando con anticipación la visita, entonces tenían el conocimiento de que venían diferentes comunidades de diferentes lugares para justamente para acercarnos y ver exponer nuestras necesidades. Y entre las necesidades de las comunidades, en el caso Capilla, necesitamos, por ejemplo, el servicio jurídico, porque con tantos atropellos que tenemos que apelar en la busca de abogados. Estos abogados nos cobran, ¿sí? Y necesitamos el apoyo también del referente de tierra. Y bueno, a todo esto también se está solicitando las carpetas que cuando van gente de acá del INAI nos hicieron el relevamiento, por supuesto en el gobierno anterior, que hasta ahora nos están demorando. Por otro lado, la prórroga de la ley 2660, porque eso en el periodo este caduca el 2017, entonces estamos pidiendo la prórroga. ¿Y qué dice esa ley? Esa ley nos ampara. Le estábamos preguntando entonces acá a la compañera qué decía esa ley que ustedes piden la prórroga de ella. Bueno, esa ley justamente es una ley que nos protege porque no nos pueden desalojar así del territorio, ¿sí? Porque nosotros somos poseedores ancestrales. Significa de que nuestros abuelos y todos los antecedentes vivieron ahí en ese lugar, ¿sí? Nosotros somos, ¿sí?, los que cuidamos todo el ambiente, el agua, el aire, el tema de las contaminaciones, porque nosotros ahí tenemos nuestras hierbas medicinales que nuestro curaciones lo hacemos a través de las diferentes hierbas medicinales. Es muy importante para nosotros. ¿Y cuál es la expectativa por la que siguen ustedes acá en esta carpa? Esperamos la respuesta. En algún momento seguramente alguna de las autoridades se acercará para pedir una vez nuevamente para que se revea todo esto. Más que nada, como le digo, hay muchos desalojos, entonces pedimos de que a través de eso, de este pedido, de que se deje sin efecto tantos atropellos, tantos despidos. Es muy triste la de ver así, de que, como le estoy diciendo, de que nos cerquen las entradas a nuestra casa, nos corten nuestros alambrados porque han destruido ahí entre esto. Miren, es un trabajo comunitario que le estoy mostrando en la fotografía, donde se ha hecho un trabajo comunitario. Trabajo comunitario significa que entre todos la comunidad hace el trabajo en un día especial. Y acá tenemos las cámaras fotográficas en el cual esta gente nos cortó, todo nos cerró con motosierras y levantó todo el alambrado en una hora. Nos destruyeron todo. Realmente es muy triste lo que pasamos. Y la última pregunta que te quería hacer, las mujeres de la comunidad, ¿cómo se portan? Bien, siempre que hacemos una reunión estamos a la expectativa que vamos a preparar, para qué comida vamos a preparar para recibirnos a los demás hermanos. Y bueno, y somos las luchadoras y tenemos que ir y hacer las cosas. Por ejemplo, cuando hacemos el trabajo comunitario de la limpieza de los caminos, agarramos la pala, el piso, el machete y estamos entre medio los hombres haciendo lo mismo. Es muy unido en ese sentido el trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí escuchamos el testimonio de esta compañera, por lo demás muy gráfico. Sí. Y pensaba el tema que recién habíamos tocado de los migrantes, ¿no? Mm. Cómo comunidades enteras son doble triplemente sometidas. Sí, yo lo que pensaba era las calles de Buenos Aires están a full, no tienen descanso, ¿eh? Porque es una marcha tras otra, salís a la calle y hay gente protestando por algo, ¿no? Es impresionante. O sea, por un lado es triste, ¿eh? Pero por otro lado también está demostrando cómo la gente sale, ¿no?, a defender estos ataques múltiples. Bueno. Acá tenemos otro compañero, ¿no?, que iba a contar su experiencia. Pobre Pilar, producto de sus numerosos atados de cigarrillo, ha tenido un percance. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por invitarme. No, al contrario, gracias por estar acá y por además porque vas a ser otro operador, ¿no? Ojalá, estamos ahí. Están ahí. Primer día y la verdad muchas gracias por los muchachos que me ayudaron bastante, las chicas también que están ahí dando todo el apoyo. Ah, muy bien, que así son que no, estoy bien acompañado. Estás muy bien acompañado. Bueno, ¿y qué te ha traído a estas tierras? La verdad vine la primera vez porque me quería ir de donde vine, porque yo vengo de San Pablo, Brasil, donde el lugar es mucho más grande que acá. Sí. Y también todos los quilombos, por así decir, que hay acá, hay allá y peores. Y una ciudad tumultuosa, ¿no? Sí, tumultuosa de siempre. O sea, ya creces y sin saber quién es el vecino porque es muy grande la ciudad. Entonces, ¿cuántos habitan? ¿Tenés idea? Y allá son más o menos 50 y pico millones de habitantes. ¿En o sea, San Pablo? En San Pablo. Digamos que la población de Argentina es casi la totalidad de lo que es San Pablo, sí. Es increíble, un país es como casi 200 millones de habitantes. Yo creo que ya había alcanzado 200 millones. Claro, sí, el país es muy grande, no sabía que tanto se concentraba en San Pablo. Qué impresionante. Así que cuando vine porque me quise ir de mi casa, o sea, tenía unos problemas con mi familia y estaba cansado de todo. Dije, bueno, me agarro la mochila y literalmente agarro la mochila y me voy. Y nada, yo quería el lugar más lejos del mundo, no sabía por qué Buenos Aires. La verdad, todavía no sé por qué. ¿Por qué apareciste acá? Pero dije, quiero irme lejos y que sea otro país. Y bueno, elegí Buenos Aires y dio todo como casualidad, porque vine con muy poca plata, porque no, digamos, tenía un ahorro ahí, porque yo ya venía trabajando en lo que hago hoy en día. ¿Qué haces? Desarrollo página web. Ah. Pero todo lo que es programación, lo que es el diseño, o sea, toda esa parte. Y eso te sirve en cualquier lado. Sí, me sirve en todo lado. Acá lo que ocurrió al principio fue que no sabía el idioma. O sea, vine sin hablar español. Y ese es el tema principal, que no tanto de tener un saber hacer un trabajo. A veces hay gente que da mañas con los técnicos, da mañas con un, no sé, albañil o pintor, pero no conoce a nadie, no tiene plata. Claro. Y esa fue como la primera dificultad que tuve cuando vine a Buenos Aires, ¿no? Porque llegué y no sabía dónde estaba. Llegué en Constitución porque vine micro. Dos días de viaje y no sabía dónde llegaba, ¿viste? Por suerte, un argentino en el colectivo que trabajaba en un circo en Brasil. No sé por qué le caí bien y dijo, venía a mi casa. Yo de ahí dije, y hablaba algo de portugués, ¿viste? Y yo dije, si ellos hablan así, el español, pues la verdad que estoy bárbaro, me voy. La cosa va bastante bien, ¿no? Va bastante bien. Y me llevó a Quilmes, eran las 3 de la mañana, en Constitución, la verdad fue un ángel. Porque, ¿dónde iba a caer yo? Claro, ¿dónde ibas a caer? Iba a dormir en la calle. Sí, no sabía dónde. O caminaría por ahí como si fuera una ciudad común. No sabíamos que Constitución es el mejor lugar del mundo, porque era un barrio bastante difícil, duro. Y así fue una suerte enorme que haya alguien que viniera a mi casa. Y fuimos a su casa en Quilmes. Mirá qué bueno. Pasaron 2 días, me trajo a Capital y de ahí me dejó en un hostel donde más adelante, con pasar el tiempo, yo la plata que tenía no alcanzaba. Sí. Y en el hostel estaba alguien para la recepción. Entonces ahí mismo pasaron 2 semanas. Y te empleaste ahí. Sí, en negro, obviamente, como siempre. Sí, claro. Como corresponde. A los migrantes. Sí, Sí, a veces toca eso, toca eso también porque la gente se aprovecha. Acá sí, claro, es así, claro. O sea, si puede estar en negro, a ellos les conviene y... Claro, y vos estás en una situación de vulnerabilidad. Exacto. Y bueno, tenés que aceptar. No hay mucha negociación ahí. No hay mucha negociación. O como mínimo no es igualitaria. No es igualitaria. No hay mucha fuerza. No va a ser igualitaria para nada. Claro. Se ríe acá el operador. ¿De qué se ríe el operador? Bueno, perdón. Porque él también es un migrante. Uy, ¿cuántos migrantes? Sí, en Buenos Aires unos cuantos. Bueno, yo creo que... sería justamente los pueblos originarios los que nos podrían decir a todos inmigrantes. Claro. Y no lo hacen. Claro. ¿No? Para reflexionar un poco esto de la pertenencia a un lugar u otro, bueno, hay una historia detrás. Claro, claro. ¿No? Entonces se sedimentan las historias y cambian los roles. Ajá. Eso me parece que hay que apuntarlo, pero asimismo creo que hay que entender al inmigrante actual, ¿no? Claro, seguro. Eso. Seguro. Sin auriculares es imposible escuchar lo que dice el compañero. Estaba interesante. Sí, sí, sí. Sí. Escuché por la cercanía. Pero fíjate si no... Bueno, y entonces, ¿y cómo sigue? Y bueno, ahí en el propio hostel me dieron trabajo con el recepcionista porque ella hablaba inglés, ella había aprendido inglés. ¿Y aprendiste el español? Y aprendí el español ahí, digamos, porque tuve un año y aprendí algo de español. ¿Cuánto hace que estás? Y ya hace 4 años ya. Ah, 4 años, mira. 4 y medio. Y de ahí se llegó un momento como ya hablando español y conociendo un poco del lugar, porque yo he ido y trabajaba todos los días, de hecho trabajaba el turno a la tarde, que sería las 2 hasta las 9. Pasó un momento que pasé a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 9, porque hacía todos los turnos. Todos los turnos. Y como hacía bien, entonces el tipo, porque la chica que estaba la tarde se fue y dijo, y yo ahí, ¿quién va a venir? Bueno, por ahora queda vos, y que 6 meses, desde el desayuno. ¿Te aumentó el sueldo? Por supuesto que no. ¡Ah, no! Sí, obviamente. Ah, no. No voy a exigir nada, pues, o sea, yo en ese momento como que no me avivé, pero tampoco estaba en la situación de, a ver, el tipo me dio la casa, me dio, digamos, dónde dormir, estoy trabajando, yo me daba en ese momento 500 pesos la semana, uh-huh. 500 pesos por semana. ¿Y qué año era eso? Y poné el 2012, 2013, sí, 2012, poco. Tampoco era poco, o sea, me alcanzaba para ir, no sé, claro. Estaba ahí en Montserrat, en la calle Lima y San Juan, y entonces me alcanzaba para ir, no sé, hasta Corrientes, ahí al cine, al teatro, que me gustaba mucho. Claro, claro. A las librerías que eran de noche. Algo mon, tal cual. Me encantaba. De hecho, pero aprendí mucho el idioma español ahí. Con películas, porque claro. En los hostels venían extranjeros, claro, que hablaban todo el tipo de idiomas, pero no básicamente español, para mí es dicho, ¿no? Claro. Así que, nada, me pasaba así, trabajaba todo el día ahí. No, ya no quería ver a nadie, porque estaba todo el día hablando con la gente, era un lugar grande, y a la noche iba ahí, o sea... ¿Y comida te daba? No, pero me robaba un poco el quedado del desayuno, hacía un desayuno bien... Bien polenta. Me comía, llegaba bien temprano el desayuno, ya lo preparaba y seguía comiendo, y mientras tanto, hablando con la gente, desayunaba bien, así que para el día... Me duraba. Claro. Y a la noche también había una... como una estación de servicio en la esquina del hostel, y me iba a la noche y también comía ahí con la gente. También me gustaba eso porque escuchaba a los locales, los tacheros, que también es un mundo aparte. Claro, bien porteño. Sí, a los tacheros, escuchaba claro, a los tacheros. Un español muy porteño, ¿no? Claro. Muy porteño, exacto. Y la anécdota del día, porque los tacheros son eso. O sea, escuchar a un tachero y escuchar a lo que pasa en la ciudad. Exacto, claro. Y nada, escuchar de todo y está bueno. Eso para un antropólogo, ¿eh? Sí, tal cual. Bueno, yo ahí quería hacerle una cuñita a los compañeros de Simbiosis Cultural, son inmigrantes bolivianos, que ellos escribieron un libro que se llama De Chuequistas y Overlocas, que son las máquinas de coser. Sí, y él ahí explica muy bien ese proceso que el inmigrante tiene que pasar, ¿no? Y entonces lo describe muy bien cuando venís y empezás a laburar. ¿Cuánto tiempo hace falta para que realmente internalices claro. y entender lo que te está pasando y entender que hay esos otros mecanismos que te permiten, bueno, defenderte un poco, digamos? Mira qué bueno, ¿no? Estrategias, ¿no? ¿El libro cómo se llama? De Chuequistas y Overlocas. Y está escrito por el colectivo Simbiosis Cultural y el colectivo Situaciones. Mira qué interesante. Overlocas. Overlocas. Qué loco, ¿no? Pero sí, es verdad, tiene ese tiempo de mecanismo de entender qué pasa. O sea, claro, claro, claro. Sé que me tomo ese tiempo para entender. Claro, pero no es solo el idioma. Claro, o sea, es el ambiente. La costumbre, los códigos, ¿no? La cultura, o sea, yo vengo también que Brasil está ahí, es muy parecido a Argentina, pero también Bolivia, que tiene su mundo, y imagínate, si vienen de inmigrantes que son de pueblitos, claro, la mayoría, otros mundos. Sí, entonces, obviamente hay una parte que son los que están acá, los que emplean, que también tiene una parte muy importante, y ellos que deberían, digamos, recibirlo de una otra forma y no lo reciben, y ahí es donde pasa ese tiempo de entender qué está pasando y decir, bueno, ahora pasó a mí en el hostel que ya un año y ya decía, no, basta, o sea, acá me estoy muriendo, me quiero ir. ¿Y te fuiste? Me fui, sí, ahí ya tenía una plata ahorrada porque ahorraba de esos 2.000, ahorraba 2.000 pesos por mes y a lo largo de un año tuve ahí una plata y ahí me fui ya a alquilar otro lugar y bueno, ya conociendo a gente de acá, amigos. Bien. Y bueno, ¿y pudiste trabajar de otra cosa? Sí, ahí me fui haciendo de freelancer como lo que hacía antes, de programador, después buscando otro trabajo en otro hostel, pero ya en blanco. Claro. Y así, ya podías negociar. Ya podías negociar un poco el sueldo. Sí, tal cual. Y ahora lo que quiere acá nuestro amigo Johnny es aprender a operar. Ah, sí. Pues, ¿te gusta la radio? Sí, me gusta mucho, me gusta escuchar. Es todo un mundo porque son varios operadores, o sea, no operadores, son varios conductores, son varias radios, son la política también que atraviesa obviamente la radio, o sea, un medio de comunicación, claro. Hay toda una política por detrás de decir que a quién escucho y por qué escucho eso. Claro. Entonces, formar esa idea y por qué lo estoy haciendo es todo un proceso también. Entonces, a que sea una radio comunitaria como La Semilla, me parece bárbaro. Ya venía siguiendo, acompañando lo que es la RMA, la Red Nacional de Medios, los otros, los eventos. Tuve la oportunidad de ir a dos eventos de la RMA, uno en Jujuy y otro en Misiones. Ah, qué bien. Este año en Misiones. Y ahí te pusiste bastante al tanto. Sí, bueno, al tanto de la lucha, de lo que pasa, ¿no? Y del propio mecanismo que como se va formando en las radios y ahí casualmente me dice que usted me invitaron así que se puede aprender a ser operador, me gustaría mucho. Buenísimo, para nosotros también. Pero ponemos todas las fichas, ¿no? Así es, repito. ¿Y tus planes futuros que planes de quedarme acá? Sí, eso es una decisión muy importante y estabilizarme acá. Así que también estoy en eso. Tienes que casarte, si querés estabilizarte. Claro. Tienes que casar. Tienes que formalizar, si no, no. No, no, no. No, además acá tengo una... así la cosa, ¿eh? Además tengo una compañera que, o sea, totalmente ante matrimonio. Ah, no. O sea, bajo el patriarcado y todo. O sea, que el matrimonio yo creo que ya tenía la idea. No te podíamos convencer, ¿no? Ya no. Es. Así que, pero bueno, sí, para estabilizarme, sí, hacer justamente eso de la plata, lo del trabajo y una parte muy importante, el económico, pesa mucho en la ciudad de Buenos Aires, pesa demasiado porque... Sí, sobre todo ahora. Sobre todo acá. ¿Cómo ¿viste? Cuesta vivir? ¿Cómo no? Cuesta mucho ¿cómo vivir? Es cara la ciudad. Sí, es cara. Sí, si querés darte un lujo, por así decir, de salir... No podés. Es un lujo. Es un lujo, desgraciadamente, sí. Bueno, ya lo cambiaremos. Así es, una lucha para adelante. Bueno, entonces te tendremos aquí. Así es. Bueno, bienvenido, estimado Johnny. Muchísimas gracias, de verdad. Y gracias otra vez por a las chicas que me están ayudando, al operador, a David. Así que, bueno. Por supuesto. Y ya estamos un poquitito pasados. Vamos a tener que dejar la huelga del subte para otra vez. Bueno. Igual le agradecemos a Roberto muchísimo lo que nos mandó. Sí. La información de la huelga del subte. ¿Y qué les parece si nos vamos con un saludo de un operador también que pasó por Radio Semilla y en mucho especial tiempo, por ¿no? el programa Trabajadores? Qué bien. Que nos mandó una foto con su gato. Ya no está más en Capital. ¿Y este saludito? Bueno, nos vamos entonces. Un saludo ahí al programa Trabajadores de Radio Semilla de todos los martes, a La Negra, a Pilar, María del Carmen, a Cacho y al operadora de turno. Estoy volviendo del laburo, no los puedo escuchar, pero bueno, un abrazo, lo llevo conmigo a donde voy. Ahí está, bueno, gracias Rama, también te extrañamos. Y bueno, nos estaremos viendo entonces el martes que viene a la misma hora, en el mismo lugar. Chao, hasta el martes. Yeah. saquen al abuelito y disfruten con este tema que se llama Cuando la gente se pare. Nada nos va a detener cuando la gente se pare.